y comenzamos el segundo bloque del anuario de Cerca de la Revolución con el regreso del año. La dupla Dante y Emanuel volvieron a los escenarios para resucitar a Ilia Kuriaki. Guitarrista del Indio Solari y de Luis Alberto Spinetta, finalmente Baltasar Comotto lanzó su segundo disco solista. En este trabajo escuchamos a lo mejor, a dúo con el ex cantante de Los Redondos. Echo fuego a mi cuerpo, sintonizo el momento. Me Diolch. En una taza del típico té galés. En un paseo a bordo del legendario expreso patagónico. En una visita a las históricas capillas galesas. Vas a descubrir un mundo de mágicas tradiciones. Vas a descubrir Chubut auténtica. Chubut auténtica. Chubut, despertá tu naturaleza. Información, la historia, los discos, los conciertos, las letras, la agenda, videoclips, podcasts, blogs temáticos y las últimas novedades del rock argentino en rock.com.ar. Reggae se mantuvo en alta rotación durante el 2011, pese a que algunos lo siguen considerando un ritmo de moda. Esto es Leona, lo nuevo de León Chalón. Leona, sabes que con vos en mi vida las cosas mejoran. Heina, dulce Leona, sabes que sin vos a mi lado mi vida empeora. Que estuviste lejos de mí, fue puro sufrimiento, pensé que iba a morir. Ahora gracias a Dios que te tengo junto a mí, te juro que esta vez ya no te dejo partir. Te quiero, por eso es que te entrego solo a vos, mi amor sincero. Hey, no. Pero si no te tengo, no duermo por las noches del dolor, yo me desespero. Será tu ausencia de amor, Leona. Sabes que con vos en mi vida las cosas mejoran. Hey no, dulce Leona. Sabes que sin vos a mi lado mi vida empeora. No quise verte sufrir. Ahora tenerte lejos me hace sentir así. Que un día de estos podría morir. Y espero, por eso es que no duermo por las noches, me desespero. Hey no, porque si no te tengo, el techo de mi cuarto se transforma en el mismo infierno. Por tu ausencia de amor, Leona. Sabes que con vos en mi vida las cosas mejoran. Hey no, dulce Leona. Sabes que sin vos a mi lado mi vida empeora. Los Cafres, una de las bandas más convocantes, editaron en 2011 su séptimo disco y el corte de difusión fue Casi que me pierdo. Casi que me voy hasta el fin del mundo a buscarte. Casi que me cuelgo y no puedo volver. Casi casi que me pierdo. Tus ojitos de antes, siempre expectantes, siempre soñar. Me gusta cantar hoy por nuestro encuentro. Prefiero entregarle al mundo lo cierto. Casi que me muero sin conocerte. Casi que me quedo sin bailar. Suerte que te vi cantando, correteando por ahí. Qué suerte, igual te vi bailando. Me di cuenta de tanto. Sorprende, pero aunque tarde uno aprende, la suerte es amiga de la acción. Suerte que te vi cantando, di cuenta de tanto. Qué suerte, igual te vi bailando. Cayó la ficha de quién sos. Claro que salpica este charco al barro. Ya no está tan limpia mi condición. Pero sé que te vi bailando, correteando por ahí. Suerte, igual te vi. Y ahora, Pampa Yakuza, de su disco Singularmente, Viejos Conocidos. Me había vedado tenerte cerca, te fui velando en lenta espera, negro agujero, hoy hay en mí. Fui reemplazándote con otras cosas, te contemplaba en rojas bocas, hice vista gorda y pude seguir. Miente la actualidad. Es así. tiempo, lo inevitable. Tanto pensarte y te hiciste carne. Señuelo corriendo en mis dedos. No fue lo mismo, viejos conocidos. Una vez sola disparó el vicio. Déjame, déjame, déjame, te pido. Voy para adelante. Yo te llevo. Pasan los meses, pero seguimos esperando su regreso. Gustavo Cerati, en una grabación inédita registrada en vivo en 2003 en el Teatro Argentino de La Plata. Te llevo para que me lleves.